Bueno, pues buenas tardes. Vamos a ir empezando, ¿vale? Que ya nos hemos retrasado un poquito. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Gracias, por supuesto, a Nora, a Miquel, a Joaquín por estar aquí, a la Fundación Rosa Luxemburgo por haber coordinado este maravilloso informe. Y bueno, y a la gente que lo organiza, que son los compañeros y compañeras del taller y de la fuga. Vamos a empezar esta presentación hablando, bueno, antes de nada voy a avisar de una cosita, que es básicamente que los ejemplares son gratuitos, ¿vale? Son para reparto gratuito, todo el mundo se puede llevar una casa, bueno, todo el mundo o los primeros que los pilléis. Lo único que sí que os pedimos, por favor, es que firméis la hojita que está ahí encima del mostrador, ¿vale? Que dejéis vuestro nombre, apellido y vuestra firma. Es importante por cuestiones burocráticas, sin más. Si habéis visto el informe, que imagino que sí, muchos lo tenéis ya en la mano, es un informe ambicioso sobre la situación actual de la extrema derecha en España, que la verdad que es, o sea, por su propia minuciosidad y rigurosidad, es un ejercicio de análisis muy necesario y a la vez de una profesionalidad y una calidad espléndida, la verdad. Para presentar este informe estamos aquí hoy, no estoy descubriendo nada nuevo, y por eso contamos aquí con Nora Rodríguez, que es una de las autoras del informe, con Miquel Ramos, que es el coordinador del propio informe, y con Joaquín Urías, que es, pues, ya lo conocéis todos y todas, profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla. Así que bueno, sin más dilación, voy a pasar a hacer la primera pregunta, que es básicamente un poco relacionada con la propia estructura del informe, no tanto con los contenidos, sino con la propia estructura del informe. Yo quería preguntaros por qué se han elegido esos temas, básicamente, por qué hemos elegido estos temas para el informe, porque como veréis en el informe se habla, bueno, pues desde el ascenso de Vox a la extrema derecha extraparlamentaria, desde grupos de músicas, organizaciones culturales, las relaciones internacionales, es una pasada, es muy completo. Entonces yo os quería preguntar por qué esta organización del informe, y también quería haceros también quería preguntaros si cuando pusisteis de lleno a hacer este informe, ¿qué fue lo que os encontrasteis? ¿Os encontrasteis que de verdad hay mucho más allá de lo que vemos, o que no necesariamente es para tanto y que a veces inflamos mucho todo lo que tiene que ver con la extrema derecha? A ver, nosotras cuando nos ponemos a analizar el informe, a ver qué partes se querían tratar y que queríamos hacer como una fotografía de cómo estaba la extrema derecha, los diferentes movimientos, cómo funcionaba ahora mismo en el Estado español todo lo relativo a la extrema derecha. Entonces, bueno, cuando te propone la fundación en el informe. Bueno, a mí me encarga, antes de nada, daros las gracias por estar aquí, la verdad, es un placer, y ver la sala llena. Y sin más, me encargan la coordinación de este informe, bueno, me encargan la elaboración de este informe. Lo que pasa es que, lógicamente, yo creo que hay mucha gente que lleva muchos años trabajando el tema de la extrema derecha en España, antes de la llegada de Vox, porque claro, cuando hablas de extrema derecha hay gente que se piensa que llega hace 4 días con Vox, y eso no es así, como bien sabéis, por no hablar, lógicamente, de la extrema derecha que está en el tuétano de este Estado, ¿no? Como bien sabéis. Y yo lo que hice es buscar a personas que consideraba que podían aportar su experiencia en el estudio, en el análisis y en la disección de lo que es todo el espectro de la extrema derecha, mucho más allá de Vox. Vox es verdad que tiene un peso importante en este libro, porque es la novedad y porque hay mucho que hablar de Vox, pero también es verdad que nosotros quisimos hacer una fotografía, como ha dicho Nora, muy ambiciosa, y nos fuimos desde explicar cómo se empieza a crear no solo Vox, sino esa desafección de la derecha española que cristaliza en Vox en 2013, y después qué es lo que hay más allá y alrededor de Vox, que creíamos que valía la pena explicar no solo las organizaciones que hay, porque existen y han existido siempre organizaciones neofascistas, neonazis, ultracatólicas, etcétera, ¿no?, sino también sus altavoces, por ejemplo, ¿no? Hay capítulos interesantes que hablan de toda la red de medios de comunicación que tiene, bueno, medios de comunicación y cloacas varias, que llamarlos medios a veces es un poco vamos, regalarles algo que creemos que no merecen, pero bueno, toda la constelación y todo lo que ayuda, digamos, a esta extrema derecha a estar donde está, porque no olvidemos que esta gente tiene mucho dinero, mucho poder, muy buenas relaciones a nivel internacional. Y bueno, nosotros lo que queríamos era explicar el relativo éxito que ha tenido la extrema derecha tan reciente, y después quiénes son, quiénes, por una parte, se aprovechan de ese éxito que ha tenido Vox, ¿no?, para normalizar su discurso y normalizar lo que venían pregonando de los grupos neonazis de los años 90, ahora se dice en el Parlamento, tranquilamente, ¿no? Por lo tanto, eso por una parte, y por otra parte, quienes les estaban apoyando a nivel mediático, a nivel empresarial y a todos los niveles, ¿no? Yo creo que contamos con gente muy interesante que nos ha ayudado Julián Macías, que hace el blog de Pandemia Digital, nos ha ayudado la gente del Descubierto, nos ha ayudado Carles Viñas, que es experto también en el movimiento skinhead, fútbol y todo esto. Nora ha hecho una gran parte del trabajo también, habla el tema de los delitos de odio, cómo se está retorciendo una legislación pensada para proteger a colectivos vulnerables, ¿no?, y acaba siendo utilizada contra nosotros. Y bueno, como veréis en el índice, pues hemos contado con gente, algunas más conocidas que otras, ¿no? También a Cataluña le dedicamos un espacio porque ha sido un poco la excusa también que han utilizado la extrema derecha, sobre todo Vox, ¿no?, para darse a conocer. Y bueno, yo espero que ahora vamos a desgranar un poquito algunos asuntos del informe y responder algunas preguntas si queréis luego, pero creo que con el índice os hacéis una idea del trabajo coral, que yo he hecho la labor de coordinador y he escrito algunas partes, pero esto es un trabajo colectivo, y la verdad es que estamos muy contentos y contentas del resultado, y creo que es un placer que esto además sea gratuito y que sea una herramienta también de combate, porque combatir a un enemigo que no conoces pues no tiene mucho recorrido. Por lo tanto, nosotros damos una herramienta aquí que es, digamos, el primer curso de antifascismo: conoce a tu enemigo. Sí, bueno, además hay que decir que Miquel hoy está hablando de nazis, pero pronto va a sacar un librito también con Capitán Swing para hablar de Antifa, que no está mal tampoco que nos conozcamos a nosotras mismas también. Y bueno, o sea, la siguiente pregunta creo que va ya relacionada con el temazo, sí que bueno, que es Vox, ¿no? Sí que es verdad que nos gustaría hablar un poquito más allá de Vox, porque la extrema derecha, como comentaba Miquel, va mucho más allá de Vox, y cuando le echéis un vistacito al informe lo veréis, aunque muchos y muchas ya sabéis perfectamente cómo funcionan y cómo se organizan. Entonces, lo decía ya el propio Miquel, que Vox no ha nacido con, o sea, que la extrema derecha no ha nacido con Vox. El filósofo Santiago Albarrico, recuerdo que cuando sacó 12 diputados aquí Vox en Andalucía, escribió un artículo que lo tituló El prolapso, Vox, el prolapso rectal del régimen del 78, ¿no? Que era como ese órgano que había estado contenido ahí durante mucho tiempo en el Partido Popular y en otras organizaciones minoritarias, que de repente pues parecía que había salido del armario y eran, o sea, no dejaban de ser cuatro pijos radicalizados, no eran esos representantes de la clase obrera que algunos quieren ver, incluso en las filas de la propia izquierda, por llamarlo de alguna forma. Y entonces, como comentaba, sí que te quería preguntar por esos antecedentes de la extrema derecha previos a Vox. Lo que pasa que, como sé que la pregunta la lanzo en concreto a ti, que eres al que más trabaja, y a Joaquín, que lo hemos hablado antes, si quieres comentar algo acerca de eso, Pero como sé que vas a ir hilando, si quieres te dejo algunas pinceladas más de los que tenía aquí apuntado, ¿vale? La primera es esa, ¿cuáles son los antecedentes? La segunda, ¿cuál ha sido la condición de posibilidad de Vox? O sea, más allá, por supuesto, de ese impulso mediático, hay otros factores que han sido detonantes, claves, para entender el auge de la extrema derecha en España, ¿no? Como puede ser Cataluña, el auge del feminismo, Podemos, etcétera, ¿no? Entonces, te quería preguntar también por algunos factores que han sido como esos desencadenantes de o esa condición de posibilidad de que el discurso de Vox empiece a tener algún tipo de recorrido más allá de lo que lo tenía antes en esos circuitos tan, tan marginales, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos por ahí y si vemos que hay tiempo, pues seguimos con alguna otra. Bueno, pues más allá de los grupúsculos partiduchos de extrema derecha que habían en España, digamos desde que Fuerza Nueva murió en los 80 y empezaron a surgir las nuevas extremas derechas intentando parecerse a las europeas, ¿no?, a mediados de los 90, que ellos conseguían resultados muy, muy irrisorios, ¿no? Eran resultados que les daban algún concejal en algún pueblo, pero poco más, ¿no? ¿Dónde estaba la extrema derecha? Porque existía extrema derecha, estaba en el Partido Popular. Desde entre un 80 y un 90% o más de la extrema derecha española votaba al Partido Popular, ¿no? Entonces, era lo que se conocía un partido atrápalo todo, ¿no?, que atrapaba desde el centro derecha hasta la extrema derecha. Y aquí, en el año 2004 aproximadamente, 2005, sobre todo tras los atentados del 11M y la llegada de Zapatero al poder, se empieza a despegar esa extrema derecha, coincidiendo con el nacimiento de Hazte Oír, de, no sé si recordáis las campañas de desinformación del 11M, ¿no?, del Mundo, de compañía, de que el atentado había sido ETA y todo esto. Es cuando empieza el bulo más grande, yo creo, que hemos tenido aquí desde, bueno, desde hace años, ¿no? Empiezan a aparecer las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de memoria histórica, contra esas pequeñas reformas que hizo Zapatero, muy, estas cuatro barnices progres que hizo durante sus primeros años, ¿no? Pues aquí es cuando esa extrema derecha que estaba en el PP empieza ya a reclamar, ¿no?, protagonismo y a tomar las calles, que esto es importante. La derecha hasta entonces no era muy amiga de la calle. Aquí es donde empiezan las manifestaciones, pues eso, contra la ley del aborto, contra la memoria histórica, contra el proceso de paz en Euskadi, contra el Estatuto de Cataluña. Todo esto en un periodo de 5 años aproximadamente, 2004 hasta 2009 aproximadamente. Aquí es cuando esa extrema derecha que estaba en el PP empieza a llamar ya al PP derecha cobarde. ¿Por qué? Porque cuando ganan no echan para atrás las leyes del Partido Socialista en materia esto pues de derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario, memoria histórica, etcétera, ¿no? El PP pues deja de subvencionar algunas cosas y tal, pero no las deroga, las mantiene, ¿no? También pura estrategia, lógicamente, puro marketing, ¿no? Entonces aquí es cuando esta extrema derecha empieza a reclamar que aquí algo falla dentro del sector derecho, ¿no? Entonces todo esto es un proceso que en 2013 crea el nacimiento de Vox. ¿Quién está detrás de todo esto? Hay una figura muy desconocida para la mayoría, pero que es clave en toda esta historia. Y es un halcón del PP que estuvo implicado en todo el tema de la guerra de Irak, que es Rafael Bardají. Y este señor, muy amigo de George Bush, es de la iniciativa de Amigos de Israel, ultrasionistas, es decir, son marcadamente, tienen una fundación que es sionista y de la cual salen casados, sale Abascal, el propio Aznar, etcétera. Y aquí empiezan a tejer esa alianza también con el Tea Party norteamericano, que en esos años estaba también dando guerra, y empiezan a crear esa reacción reaccionaria, así, por decirlo así, ¿no? Y empiezan ya a decir que la derecha esta es muy flojita, que aquí hay que apretar. Y esto nace en 2013 con Vox. Esto es un proceso. Vox empieza con un megáfono por ahí. Y ya sabéis dónde está ahora, ¿no? Esto es muy poco a poco. Es un proceso que va poco a poco y que al principio nos daba risa y tal, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa a Vox hasta llegar a tener cierta, digamos, protagonismo, ¿no? Pues hay varios factores. Uno es la crisis del Partido Popular, lógicamente, ¿no? Pues que la gente ya, pues, no se cree muchas veces que el PP cumpla con lo que ellos esperan que cumpla la derecha por la que ellos han votado. Entonces ese sector de la extrema derecha se empieza a despegar del Partido Popular. Eso por una parte. No olvidemos que en 2015, las elecciones europeas, Vox ya saca 250.000 votos. Está a punto de entrar en el Parlamento Europeo. Quiero decir que tampoco era tan marginal como nos creemos. Lo que pasa es que no le prestábamos atención. ¿Qué pasa luego? Pues que se viene el referéndum de Cataluña y aquí Vox se presenta a la acusación popular. Hubiera pasado sin pena ni gloria si no hubiera sido porque desde el minuto uno los medios de comunicación le abren la puerta de par en par a Vox. Le ponen los micrófonos, los sientan en la mesa, salen a manifestarse de la manita del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, en Cataluña, contra el referéndum, tal, y Ortega Smith con Iceta, con tal, un constitucionalista más. Pero encima eran acusación popular en la causa del procés. Por lo tanto, los micros, las cámaras, les prestan una atención que los catapultan, digamos, a la fama. Y claro, esas imágenes de ver a la gente aplaudiendo a la Guardia Civil cuando salían de cuarteles de Badajoz o de tal, que les preocupaba tanto lo de Cataluña, ¿no? Más que a lo mejor que desahucien, ¿no? Pues todo eso, claro, los medios de comunicación repitiendo el relato de Vox, pues Vox está como Pedro por su casa. Entonces, luego vienen los sustos. Y luego pasó lo que pasó. No es única y exclusivamente el tema de Cataluña, lógicamente. Es uno de tantos. Lo que pasa es que eso le dio mucha publicidad. Luego, lógicamente, también hay que entender una cosa. No nos equivoquemos. Al Partido Socialista le vino muy bien que la derecha se fragmentara. Primero con Ciudadanos y después con Vox. Quiero decir que aquí habían muchos intereses compartidos de muchos factores distintos que no veían tan mal que por fin llegar una extrema derecha al Estado español. ¿Quién se queda vendidos y vendidas? Pues nosotros, que somos los que no tenemos ni cálculos de electorales ni hostias en vinagre, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde, de alguna manera, nos vemos con lo que hay ahora. Y aquí hay muchos responsables. Yo apunto principalmente a los medios de comunicación por haberles puesto la alfombra roja y normalizarlos desde el minuto uno. Y segunda también a una cierta ingenuidad por parte de las izquierdas de creerse que eran cuatro frikis, ¿vale? La extrema derecha, el fascismo no se cura leyendo, ni el racismo se cura viajando. Esta gente ha leído mucho, muchísimo, y nos ha leído mucho a nosotros. Y esto es muy importante asumirlo. Es decir, ellos, lo que ahora está muy de moda hablar de la batalla cultural, ellos lo llevan preparando desde los años 70, desde mayo del 68, cuando triunfó o marcó un hito, el mayo del 68, la extrema derecha dice, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Vamos a aprender de estos cabrones de izquierdas y vamos a batallar en este terreno hasta ahora, que están dando esa batalla, pero con artillería pesada. Y por eso es muy importante estudiarlos, conocerlos, diseccionarlos y analizar para verlas venir, porque si no, si nos creemos que son cuatro cuñados en el bar pasados de sol y sombra, pues vamos mal. No, un poco al hilo de eso, ¿no? Yo creo que con lo que está diciendo Miquel, hay un par de reflexiones que yo creo que tenemos que tener. Primera, que, y yo creo que esa es la esencia del libro este, que no es lo mismo la derecha que la ultraderecha, aunque sea un producto de lo mismo. Quiero decir, hay un paso cualitativo. En el momento que triunfa la ultraderecha, el paso cualitativo ya es romper completamente la baraja. La ultraderecha es, digamos, el brazo armado y violento de la derecha. La derecha neoliberal cree que ellos pueden conseguir el poder, que ellos pueden conseguir la hegemonía social sin necesidad de un brazo armado o muy marginal. Y durante un tiempo es marginal, está ahí escondido. Cuando el neoliberalismo empieza a ver que no es capaz de alcanzar su objetivo por distintas cosas, con la vía, digamos, de los partidos que ellos consideran tradicionales, ahí tienen guardado el arma de la ultraderecha y surge la ultraderecha. Fijaros que el título del libro, me estaba fijando ahora, es La derecha radical en el Estado español. Cuando dice en el Estado español, sin darse cuenta, hay un juego de palabras. Porque no es en el Estado español entendido como un espacio físico. Es que la ultraderecha forma parte del Estado profundo. De lo que, fijaros, en la Constitución española empieza diciendo España se constituye en Estado social y democrático de derecho. Bueno, Estado es el sustantivo. Democrático de derecho es el adjetivo. El adjetivo cambia, pero el sustantivo nunca cambia. El sustantivo es el Estado. El Estado español, los que mandan, el Estado profundo, vienen siendo los mismos desde antes de Franco. son los que provocaron la caída de la República y con el franquismo estuvieron muy cómodos. Cuando la transición, el Estado profundo, el Estado, los que mandan de verdad, se unen, digamos, y dicen, bueno, no queda más remedio que vamos a unirnos a esta Constitución. Una Constitución que en términos europeos ya no era defendible la dictadura, bueno, y con el marco constitucional, el Estado profundo, que es la derecha o como que ellos aspiran a mantener un cierto control de la sociedad. Durante unos años lo mantuvieron, sobre todo con el bipartidismo. En el momento que estaba contando ahora Miquel, fijaros que suceden muchas cosas a la vez. Sucede, se rompe el bipartidismo, o empieza a romperse. El 15M tuvo mucho de hegemonía cultural de la izquierda. Fue un momento en el que parecía que es que, porque lo es, que la izquierda tiene y tenemos una superioridad moral. La superioridad moral de quien defiende a la colectividad y no defiende los intereses egoístas. Y en el 15M se consiguió un cierto momento de hegemonía. Eso por un lado. Está el proceso. Está la ruptura de ellos, claro, el Estado español profundo, los que se creen que tienen todo controlado, dicen, y yo, ahora los catalanes se nos van de las manos, el PP es incapaz de controlarlo. Y entonces hay un momento de reacción donde los que mandan de verdad dicen, sacamos la fuerza bruta. ¿Y qué es sacar la fuerza bruta? Empujar a Vox. Miquel estaba diciendo, Vox surge por el apoyo de los medios, claro, pero los medios no lo apoyan porque quieran. Los medios lo apoyan empujado por el dinero, por los intereses del Estado, de la España profunda. Que en un momento dado dice, el Partido Popular, lo que fijaros el título del libro, de los neocon a los neonazis. Llega un momento en que no es bastante con el neoliberalismo. Ya no es suficiente. El neoliberalismo está fracasando. Y dice, bueno, pues entonces tiramos de nuestra fuerza armada. ¿Cuáles son nuestras fuerzas de choque? Los fascistas. Los fascistas a muchos niveles, el libro lo va contando también. Los fascistas que están en los grupos más minoritarios, los grupúsculos que no han conseguido todavía, que ya veremos, representación, los que están en el fútbol, los que están en muchos sitios. Y dice, un partido que lo vamos a apoyar a muerte, pero fijaros por qué. Porque ya no aceptan el juego del bipartidismo, el juego de la democracia, el juego en el 78 y han dicho, vamos a disimular como que no lo creen. Entonces ellos ven que la Constitución se hunde, que el régimen de 78 se hunde, y dicen, lo vamos a hundir nosotros a base de violencia. Y es el momento en que surge Vox. Vox ataca, fijaros que es que no es igual Vox que el Partido Popular. Vox ataca la esencia de los derechos humanos. Es decir, el Partido Popular también, pero lo ataca de manera más discursiva, en sus políticas menos. Sus políticas se adecuan a lo que dice la Unión Europea. Vox le resbala lo que diga la Unión Europea. Vox no es que salga una ley de extranjería, que decíamos antes. Es que Vox dice, hay que quitarle a la nacionalidad española a los que sean negros o a los que hablen con acento. Decía ayer Vox, la gente de origen árabe o latinoamericano nacido en España no son españoles. Hablan de quitar la nacionalidad. Es decir, ellos van ya a la negación absoluta de los derechos humanos. La ofensiva que tienen contra las mujeres, la ofensiva que tienen contra los homosexuales, eso jamás se habría atrevido a hacerlo el Partido Popular. Porque el Partido Popular tenía que jugar el juego de que estaban dentro de un marco europeo. Cuando se dan cuenta de que en ese marco se les está yendo de las manos, que están perdiendo en Cataluña, están perdiendo con la hegemonía, con el 15M, lo que sea, dice, sacamos a la parte bruta. Y la parte bruta es Vox. Y ahí surge Vox y a partir de ahí es. Yo creo que eso tiene una explicación, por eso digo que va más allá de que de pronto ha surgido, sino que es la reacción del Estado que dice, mandamos a nuestra fuerza de choque porque estamos perdiendo la situación. Sí, esto es muy interesante y ahora vamos a hablar un poco de todas estas redes con la judicatura y sobre un capítulo muy interesante del informe que lo escribió aquí la compañera Nora sobre los delitos de odio. Como vamos bien de tiempo, si os parece, seguimos un poquito con esto, ¿vale? Pues voy a lanzar una preguntita antes, ¿vale? Por seguir un poco con el tema de Vox y ahora saltamos a delitos de odio. Bueno, y sobre lo que ha dicho Miquel, quería hacer un apunte que a mí me dejó bastante, o sea, me dejó loquísimo, que yo estoy haciendo una tesis sobre Gramsci y empecé a investigar sobre esto de los gramscianos de derecha y me quedé flipando de la cantidad de seminarios que ha hecho, sobre todo a partir de la nueva derecha francesa, a partir de los años 70. La cantidad de seminarios que le ha dedicado la extrema derecha en Francia fundamentalmente, pero también aquí, ¿eh? El tipo este, el Javier Esparza, el tipo ha leído a Gramsci, o sea, como pocos han leído a Gramsci aquí en España. Y es alucinante, Es verdad que en un principio con cierto escepticismo, ¿no? Es a ver qué viene a contarnos el marxista este, pero después los chicos es que se lo apropian, pero de una manera completamente, además que se la sopla, o sea, quizás no esté diciendo lo que yo estoy pensando que dice, pero me da exactamente igual y lo aplican y lo hacen, o sea, por eso me parece tan importante eso de estudiarlos y tomarlos en serio, o sea, me parece que es muy importante eso, tomarlos en serio, ¿no? Hay una cosa que obviamente también es fundamental en el auge de Vox y es cómo entenderlo, o sea, es entenderlo como un engranaje más, ¿no? De una pieza, o sea, de una maquinaria internacional que, bueno, que todas y todos conocemos, que ha tenido sus máximos representantes en Estados Unidos con Trump, con toda la locura esta que fue QAnon y tal, después por otro lado. Bueno, aquí en Europa lo tenemos con Salvini y Meloni en Italia, con Orbán en Hungría, etc. Entonces, ahí, ¿dónde se ubica Vox, ¿no? En ese plano internacional? Eso es una pregunta que quería lanzar así a la mesa. ¿Te parece, Nora? ¿Le quieres dar? Vamos a ver. Vox, si tuviéramos que igualarla a algún tipo de extrema derecha, yo la situaría más en la órbita de Hungría, Polonia, más que en Francia o Alemania, ¿no? También por esa raíz ultracatólica, ¿no? Y de la que nace la extrema derecha, ¿no? Española, o la que continúa manteniendo la extrema derecha. Ahora bien, ¿cuáles son los vínculos internacionales con Vox? Bueno, pues la cúpula, el núcleo, sí que es verdad que está muy ligado en una línea atlantista. Es decir, Estados Unidos, Steve Bannon, Trump, etcétera, Bolsonaro, Uribe. Ahora mismo está en Bogotá. Vox ha montado una cumbre en Bogotá. Está allí, le han hecho una calurosa bienvenida. Luego le echáis un vistazo por ahí. Y están allí, ahora. Es decir, ellos miran a la. ¿Cómo le llaman? Hispanosfera o la iberosfera, lo que ellos hablan. Ellos están muy ellos yo creo que miran más a América Latina que a Europa. Y también porque saben que en América Latina hay una, digamos, un sector reaccionario muy potente, ¿no? Y además con los gobiernos de izquierdas que hay en América Latina, pues también hay esa lucha y están implementando de hecho las mismas técnicas de batalla cultural allí mismo y que Vox está también exportando allí. Y además aquí entran en juego muchos think tanks y muchos lobbies que a lo mejor no conocemos, porque actúan mucho en la sombra, pero que está muy bien. Yo os invito a que leáis el capítulo de Julián Macías y algunos más y que sigáis la pista de Atlas Network, de la Friends of Israel Initiative, por ejemplo, vínculo directo con el sionismo y con Israel, lógicamente. Vínculo directo, pues, con. Sobre todo en la órbita atlantista, como decía. Ahora bien, es verdad que, no sé si os habéis fijado, en la crisis de Rusia y Ucrania no han dicho ni mu, Vox. ¿Por qué? Pues porque hay una parte de la extrema derecha que mira un poquito más o mejor a Rusia que a la OTAN, ¿no? En este sentido, ¿no? Por puro interés, ¿eh? Aquí las afinidades ideológicas en geopolítica, olvidaos. Esto es un tema de interés más allá de las ideologías. Por lo tanto, es verdad que en Vox hay alguna alma por ahí perdida que, con algún cierto peso, pues que sí que tiene más simpatías por la otra parte. Pero bien, yo diría que a nivel internacional Vox sí que tiene un lazo directo, pues, con la extrema derecha norteamericana y con la extrema derecha latinoamericana. Y en Europa, pues bueno, está intentando, como sabéis, que en Madrid se reunieron hace poco, tejer puentes con otras extremas derechas, pero sus fieles aliados en Europa yo creo que están más bien en Polonia y en Hungría que en Francia o en Portugal, ¿no? Que serían a lo mejor lo más natural, ¿no? Sí, hay como decía antes, o sea, otra parte muy importante del informe que está dedicada, pues, a los delitos de odio, ¿no? Y a toda la esquizofrenia en la que se ha convertido esto de los delitos de odio. Es verdad que desde hace tiempo, bueno, desde siempre, la vía legal no deja de ser una vía también muy legítima para tratar de combatir a la extrema derecha. No la única, por supuesto, ni mucho menos. Creo que deberíamos, o sea, creo que la batalla está, está también, pues eso, en las calles, en las instituciones, en las escuelas de formación, que eso lo sabe también muy bien Vox. Pero los delitos de odio, como cuentan ahora en el informe, habían sido, pues, o sea, podían ser una parte también fundamental de por lo menos ir silenciando a esa extrema derecha que ahora, pues, como vemos, está completamente embravuconada y además, esto era una cosa que decía Antonio Maestre en la presentación en Madrid, ¿no? Que decía, es que claro, es que a ellos les da igual, o sea, pueden decir cualquier burrada porque es que además se alimentan y se nutren de eso, ¿no? Y entonces, Nora cuenta muy bien cómo, bueno, le voy a dejar que lo cuente ella, pero cómo esos delitos de odio que en un primer momento, o sea, se utilizan para intentar silenciar la extrema derecha, de repente, ¿no? Parece que hay como una vuelca de tuerca y para lo que se empieza a utilizar los delitos de odio es para criminalizar el antifascismo por un lado y por el otro lado para proteger a la policía. Entonces eso, o sea... Cuéntanos un poco sobre eso, Nora, si te parece. Vale. Sí. Nosotras en esta parte del informe queríamos un poco contar cómo reacciona todo lo que son las instituciones del Estado a la extrema derecha. Es decir, cómo reaccionan desde la policía, cómo reaccionan desde la legislación, los delitos de odio en este caso, los jueces. La primera parte, antes de los delitos de odio, es un capítulo sobre el terrorismo de extrema derecha, que nos parecía bastante importante hablar de todos estos grupos nazis abiertamente organizados, que se han desmantelado, grupos que tenían armas, que tenían objetivos políticos, ¿no? Como acabamos de ver hace poco con el último, que se ha detenido a diferentes personas del Estado, con listas de políticos, con armamento, con redes mediante las que se organizaban y hablaban de cometer pues acciones y demás, y cómo en todos estos procedimientos al final a esta gente nunca se la ha condenado por terrorismo. Y bueno, en este estado sabemos bastante de esto y sabemos cómo hemos tenido gente presa por pintadas, gente presa por canciones, gente que ha acabado en la Audiencia Nacional por tweets. Pero en cambio cuando nos enfrentamos a grupos que están organizados, que tienen una ideología abiertamente nazi, que están jerarquizados, que tienen armas, se han desmantelado grupos con bazucas. Es decir, gente que está hablando de cometer atentados y contra objetivos muy concretos, contra objetivos con una idea completamente discriminatoria, con grupos de migrantes, grupos ideológicos diferentes, nunca se les acaba condenando por terrorismo, siempre se les condena por asociación ilícita, por tenencia de armas y con penas muy bajas cuando no acaban absueltos. También hemos encontrado casos, desgranamos unos cuantos que hemos encontrado como en los últimos 15 o 20 años, nunca ha habido una condena por terrorismo. Entonces, también nos sirve para ver cómo se ha actuado desde la judicatura contra estos grupos y la poca importancia que les ha dado a la peligrosidad que suponen. Es decir, tenemos un montón de organismos y de informes de la Unión Europea, de Estados Unidos, de organizaciones que están diciendo que el terrorismo de ultraderecha ya es el terrorismo más importante que tenemos y que ha aumentado, no sé, un 280%. Entonces, estamos viendo cómo desde aquí no se le da ningún tipo de importancia. El último caso que ha salido ahora, bueno, apenas ha estado un par de días en la televisión, ha desaparecido y es gente que estaba hablando de atentar contra el presidente, contra diferentes políticos, que igual tenían armas, estaban organizados, pero no se la desimportancia. Entonces, dentro de este bloque sobre la judicatura, que no sé si luego querrás contarnos, que seguro, pasábamos a la parte de cómo se actúa desde el plano legal. Es decir, qué se está haciendo desde el plano legal para atajar lo que es la discriminación, lo que es la ultraderecha o lo que es todo este discurso de odio que tenemos. Entonces, en este capítulo sobre los delitos de odio, vamos un poco cómo es un delito que se empieza a crear a petición de ONGs, de organizaciones de derechos humanos, de inmigrantes, que ven como que no están protegidos por ningún tipo de legislación sobre los ataques que ellos sufren y empiezan a presionar. A raíz de esto se crean las fiscalías sobre delitos de odio y se empieza a lo que es el delito de odio. Es un delito que lleva muy poco tiempo, es verdad que no existe mucha jurisprudencia sobre él, no se ha podido todavía ver su alcance. Pero lo que nos hemos encontrado en los últimos años es que un delito que se supone que estaba hecho para proteger a colectivos discriminados, a colectivos que sufrían estos ataques, empieza a ser aplicado a gente que lucha contra estos colectivos que crean el odio. Entonces nosotros nos encontramos desde el plano legal defendiendo a chicos, a organizaciones o a colectivos que son imputados por delitos de odio, que es un delito que pasa de los 2 años, con lo cual ya tiene consecuencias de cárcel en muchos casos, por enfrentarse a grupos nazis, por enfrentarse a discursos de extrema derecha, por comentarios en Twitter otra vez. Entonces estamos viendo cómo se ha desnaturalizado completamente un delito que sale, que se crea por una idea de que existe una discriminación en este país, que es bastante importante que nuestro Código Penal asuma que existe un problema de discriminación estructural, ¿sí? Como sucedió con la Ley de Violencia de Género, que era asumir que existía un problema de discriminación hacia la mujer, un problema de opresión hacia la mujer, pues lo mismo sucedía con los delitos de odio. Se entendía que existe en este país un problema de discriminación, por mucho que quieran ocultarlo, existe un problema de racismo, existe un problema de homofobia y existe un problema de esta discriminación hacia colectivos vulnerables. Entonces nos encontramos como se crea una protección para estos colectivos y se acaba aplicando, pues como hemos visto en Cataluña, a la policía. Se empieza a considerar que la policía, que grupos nazis, que el propio Vox pueden ser sujetos que tienen una protección por una discriminación. Es decir, se condena a la gente que va contra quien crea el odio. Como tiene muy poco tiempo este delito, es verdad que estamos viendo las imputaciones y en la mayoría de los casos no se ha llegado a condenar, estos procesos están en instrucción la mayoría, ya nos contarás, pero bueno, el hecho de que se esté utilizando la legislación contra nosotros ya es completamente, ¿sabes? Bastante alucinante, es una desnaturalización y una banalización de lo que se supone que era la problemática de la discriminación muy grande. En el artículo, bueno, en este capítulo, pues son series de casos, pues fue al SASU, por ejemplo, que en un principio también se quería meter como delito de odio, después como terrorismo, casos como chicos que han hecho manifestaciones en frente de puestos de Vox, que también se les ha intentado condenar delitos de odio, peleas con grupos neonazis que son tipificadas como delito de odio. Entonces, claro, aquí sí nosotros queremos hacer una crítica muy grande a que una herramienta que podría ser muy útil para proteger a colectivos vulnerables y luchar contra todo este discurso de la extrema derecha y todo este discurso que ataca al débil, se acaba volviendo contra nosotros otra vez. Y esto ya no es solo un problema de la legislación, es un problema de cómo se aplica, un problema de cómo lo aplican los jueces, cómo lo aplica la policía, que es la que en muchos casos abre estas investigaciones por delito de odio, y cómo se sigue todo este proceso de legitimación de este discurso, porque al final es lo que se está haciendo. Si todo es odio, al final no existe ninguna protección concreta contra quien sufre este odio y sufre estas agresiones, que es lo que vemos que es tremendamente peligroso y hacia lo que va enfocado nuestro capítulo y nuestro discurso. Sí, un poco al hilo de eso. Si queréis, os cuento un poquito desde alguien que se mueve en el mundo de la justicia cómo se ve un poco eso. Efectivamente, yo creo que Nora acaba de decir. El problema a veces es que, fijaros, incluso desde la izquierda caemos muchas veces en la inocencia de confiar en la ley. Seguimos hablando de que hay que dar la batalla legal, yo estoy de acuerdo de que dar la batalla legal, pero seguimos cayendo en la inocencia de que si cambiamos las leyes, siempre decimos, cuando lleguemos al BOE, ¿no? Lo que decían los de Podemos, cuando lleguemos al BOE, yo quiero tocar el BOE. Y se cree que cambiando las leyes van a cambiar la sociedad. Y hay un problema, y es que las leyes no se aplican solas. Las leyes tiene que aplicar a alguien. Y ahí es donde está lo que os hablaba antes del Estado profundo, el Estado que controla de verdad, los que mandan de verdad, con independencia de lo que diga la ley y lo que diga la Constitución. Y el Estado profundo en gran medida controla a los jueces. La mayoría de los jueces de España son sociológicamente, por formación, por cooptación, por muchos mecanismos, que si queréis os explico después, pero por muchos mecanismos los jueces forman parte del sector más duro del Estado profundo, de quien maneja de verdad el cotarro. Son los que defienden, son los que guardan la finca. Como son los que guardan la finca, los jueces interpretan las leyes como quieran. El ejemplo del delito de odio está muy bien, voy a poneros dos o tres ejemplos, y si queréis después avanzamos para no ocupar mucho tiempo, pero creo que es interesante que os fijéis. Hay delitos del Código Penal que están hechos para proteger intereses que en un momento dado pueden ser, fíjate, hasta legítimos. Pues yo qué sé, se me ocurren, bueno, delitos de odio, por fin, el tema de injurias, tema de calumnia. Hay muchos delitos que tienen un espacio donde tú dices, podría tener un sentido. Pero los jueces los reinterpretan siempre de manera ideológica. Tres ejemplos que he visto aquí. El coño insumiso. ¿Os acordáis que está ahí? El santísimo coño insumiso. Pues, ¿os acordáis del coño? Fijaros, en Sevilla al final acabó bien, gracias a las compañeras abogadas, pero en Málaga acabó mal. ¿Qué es lo que pasa? Fijaros, que hay un artículo del Código Penal que dice a quien el delito contra los sentimientos religiosos, quien atente contra los sentimientos religiosos, dice el Código Penal. Eso es una palabra, fijaros, que bien entendida podría tener hasta un cierto sentido, que no se persiga a nadie por su religión, que si tú crees en Buda, en Mahoma, o quien sea, que no te puedan perseguir, que no te puedan obligar a tener ninguna religión, y si tienes una, que no te persigan. Insisto, no es una idea objetivamente mala, en principio. Pero cuando lo coge un juez, que es ultracatólico, capillita, Semana Santero, todas las cosas que imagináis, como son el 99% de los jueces, llega un juez que dice, una muchacha, unas mujeres cantando, imitando una salve o imitando, yo qué sé qué, oración de esta de los católicos, con su, eso ofende. ¿A quién ofende? Al juez. Porque no causa un daño. ¿Qué daño causa? Tú estás protestando contra el machismo de la Iglesia Católica. Y dice que no, saca de nuestro ovario, de vuestro no sé qué. Los rosarios de nuestros ovarios. ¿A quién ofende? A nadie. Al juez. Porque no quiere escuchar eso. Porque atenta con su idea. Te condena. Hay un caso brillante, que lo podía entender, que es perfecto. Fijaros, con una semana de diferencia, pasaron dos cosas en el Estado español curiosas. Una es que un toro mató a un torero en Cataluña, en una plaza de toros, estaba el tío toreando, le dio el toro y lo mató, gaje de oficio, muerto. Y otra es que un preso condenado por terrorismo en una cárcel en Euskadi murió, pues yo me acuerdo de un cáncer o algo que tenía, murió dentro de la cárcel, dentro de la cárcel. Bien, muy poco tiempo. Sacan tweets, gente en Twitter, muy parecidos. Publica uno un tweet diciendo, me alegro de que por una vez haya ganado el toro, referido al torero muerto. Y otro, me alegro de que la betarra muera donde tienen que morir, uno menos. Bien, ante esos dos tweets iguales, se pone en marcha el mecanismo de la justicia, llega a un juez, y dice un juez, tweet que tú te alegras de la muerte de un terrorista. Dice, pues eso es libertad de opinión, porque el juez está diciendo, yo también me alegro. Dice, eso no daña a nadie, ¿esto a quién ofende? Si él lo piensa, él no se siente ofendido, lo comparte. Y ahora llega otro juez y dice, coño, se ha alegrado la muerte de un torero, pobre muchacho. Condenan por la muerte del torero y no condenan por alegrarse de la muerte de un etarra. Porque los jueces, fijaros, la ley es la misma, pero la aplican de manera distinta. Y ese asunto es brutal, porque eso es que es espectacular. Ha llegado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando se muere un torero no es lo mismo que cuando se muere otro, porque un torero representa la fiesta nacional. Y que entonces, alegrarse de la muerte de un torero es ir contra los valores esenciales, y ha dicho que está bien, que se puede meter en la cárcel. Claro, ante eso, ¿qué nos queda? Pues Europa, los tribunales europeos. Y con el delito de odio, y acabo, es que no me quiero enrollar con este tema, pero si queréis después hablamos más. Con el delito de odio está pasando igual. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que se inventó el delito de odio originariamente, decía, delito de odio es quien incita a la discriminación de un colectivo vulnerable. Tiene que haber dos cosas. Incitar a la discriminación no vale con que tú opines. Delito de odio no es que tú digas, yo creo que las mujeres están mejor en su casa. Delito de odio es que dice, animo a todo el mundo a que las mujeres se queden en su casa. Entonces hay una incitación y tiene que ser contra un colectivo vulnerable, no minoritario, vulnerable. Por eso podrían ser en determinadas circunstancias las mujeres, aunque son mayoría, porque todavía en determinados aspectos son vulnerables. Otro, bueno, minoría religiosa, étnica, los gitanos, mucha gente. Bien, ¿qué pasa? Que llega a España y lo ve un juez, y la manera que está redactado en el código 510 del Código Penal Español habla de que se ha discriminado en razón de su raza, no sé qué, o su manera de pensar. Y como pone su manera de pensar, pues llega un juez brillante en España, ve en Cataluña un tío con una nariz de payaso riéndose de un guardia civil, se hace una foto ahí con la nariz de payaso haciendo gestos a guardia civil, que está todo serio, lo imputa por delito de odio. Dice, porque este hombre está incitando al odio contra, como la legislación española no habla de colectivo vulnerable, pues dice contra la policía. Y Vox lo descubre rápidamente, porque la mitad de los jueces son de Vox. Todas las demandas de Vox, según no sé alguno de vosotros que una vez ha recibido una demanda de Vox, os pasará porque están demandando a todo el mundo. Chicos, el otro día, bueno, ahora lo cuento. Pues Vox en todas las demandas, en todas, mete delito de odio. El otro día, es que se está acordando, ahí en la plaza de Pumarejo, aquí al lado, habían puesto un kiosco de Vox y llegaron unos chavales, se encararon, ¿no? Y al final arrancaron la carpa, no pasó nada, una tontería. Vox le ha puesto una denuncia por delito de odio. ¿Por qué? Porque si ellos lo acusan de coacciones o lo que sea, o de una pelea, pues no pasa nada, o como mucho condenan quien sea a una multa. Y cuando meten delito de odio, les pueden caer un porrón de años de cárcel. Como lo coja un juez de Vox, va a decir, esto es delito de odio, porque van persiguiendo a los de Vox por su ideología. Luego, los delitos de odio, al final, yo entiendo que lo que hay que hacer con estos delitos todos es quitarlos. Porque, y ahí acabo con la idea, si confiamos en que nosotros vamos a hacer leyes para proteger los intereses que creemos que hay que proteger y creemos que la van a aplicar los jueces conforme a lo que hemos pensado, estamos más equivocados que la más. Los jueces van a reinterpretar cualquier ley contra nosotros. Lo que hay que tener es cuidado y delito, en mi opinión, como el delito de odio, hay que renunciar a que exista o delimitarlo también en el Código Penal. No, es que al final, fíjate, un agravante por odio estaría bien. Cuando tú hagas algo y además agravante de odio. Como metas el delito de odio en sí mismo, los jueces lo van a acabar usando siempre contra nosotros. Los van a condenar en Europa y van a ser. Perdón, que me he alargado. Claro, pero es verdad que este discurso nosotros lo entendemos mucho porque venimos de sectores de la militancia. Venimos de sectores de la militancia que asumimos que por nuestra militancia podemos tener unos ciertos procedimientos judiciales que se pueden agravar por el delito de odio. Pero es verdad que también hay que verlo con un espectro bastante más amplio. Lo que es una persona migrante que claro, es agredida claro, por ser migrante, lo que es una persona homosexual. Es decir, como que este delito sí que a esos sectores de la población les está ayudando, aunque a nosotras como personas militantes se nos pueda venir en contra. Entonces yo ahí veo un doble filo con el quitar este tipo de legislaciones. No, es agravante. Si tú le pegas a una persona por ser negra, entonces sí, pero hay que poner claramente por la raza. Claro. Pero por eso es que hablamos de delimitar los delitos de odio. Es verdad que nosotros, bueno, imagino que lo compartirás, todos nuestros códigos y nuestra legislación es muy abierta. El poder que tienen los jueces para interpretar es enorme. Claro. ¿Sabes? En la charla que contaba de la presentación de Madrid, mi maestro, por ejemplo, contó una anécdota muy graciosa, que era que él no se muda de barrio porque sabe que en el juzgado donde le presentan las denuncias hay un juez que es majo. Si te vas al juzgado de al lado, pues a lo mejor ya no. Es verdad que en este país los jueces tienen una capacidad de interpretar la ley para hacer una cosa a la contraria. A nosotros nos pasa mucho en los juicios, que nos llega alguien y nos dice, ¿esto puede ser sí o no? Y dice, sí, pues puede ser totalmente sí o totalmente no. Es decir, es un código muy abierto. Y eso pasa con los delitos de odio. Y mucho más cuando es un artículo muy nuevo. Pero claro, renunciar a que nosotros podamos tener incidencia dentro de el Código Penal o legislación, que al final es lo que controla nuestra vida, a mí me parece una victoria muy grande para ellos. Yo siempre pongo el ejemplo de la Ley de Violencia de Género. La Ley de Violencia de Género se consideró un avance dentro de la legislación porque reconocía que existía un problema estructural con el patriarcado, reconocía la existencia del patriarcado directamente, con otras palabras, y de un problema que había que atajar. Puede ser que haya funcionado más, menos, no, que se tenga que enfocar de otra manera, pero con los delitos de odio igual. Es decir, sí, nosotros estamos diciendo que hay que proteger de alguna forma a todos estos colectivos que pueden ser atacados. Claro, no estamos hablando de discriminación de un tuit, estamos hablando de agresiones, estamos hablando de palizas, estamos hablando de muerte. Entonces, como que desde una óptica militante siempre pensamos que cualquier avance legislativo nos va a perjudicar porque nos lo acaban aplicando en contra, y sucede, pero leyes contra nosotras hemos tenido todas. Nos han aplicado la ley antiterrorista por pintadas, nos aplican por tuit, nos aplican, si no nos aplican delito de odio contra la policía, nos ponen atentado a la autoridad o desobediencia. Es decir, legislación contra nosotros van a encontrar donde sea. Pero si podemos tener algún mecanismo para que esta gente que orbita a nuestro alrededor, y aunque no esté implicada directamente en lo que es nuestra militancia, una lucha ideológica tan directa, tenga una protección, es un avance. No. Estamos viendo con las agresiones homosexuales, al final, estas cosas si no quedarían en faltas. No, ahora tiene que haber, pero un agravante. Un agravante que diga, y muy cerrado, y un agravante con causas tasadas. La causa no puede ser por su ideología. Tiene que ser por pertenecer a un colectivo y enumerar los colectivos. Inmigrantes, extranjeros, minoría religiosa, minoría étnica. Se supone que era el delito de odio. Es que eso no es el 510. Si tú te lees el 510 no se parece a eso en nada. Pero está tasado los motivos. No, ¿qué dice? Está todo. Uno de los motivos que viene es por su manera de pensar. Que si yo te pego porque eres del Betis y yo soy del Sevilla, también cabe en el delito de odio, como está redactado. Entonces, eso yo creo que no queda más remedio. Si perteneces a un colectivo vulnerable. El Betis de momento no es un... Pero es que no dice la ley nada de colectivo vulnerable. El 510. El 510 no viene la palabra colectivo vulnerable. Dice en razón de no sé qué motivos. Y mete a forma de pensar. Bueno, pero nada que son muy técnicos. El agravante ideológico ya existía, eso no lo metían siempre. Que no ideológico, el agravante de discriminación. Ideológica no lo metían. No ideológico, es que hay que quitar lo ideológico. Claro, antes era lo que ponían siempre claro. Las manifestaciones, lo que sería. Quitar lo ideológico, tiene que ser por minorías. Y agravante. Pablo. Lo seguimos más tarde con la cerveza. Llevamos como una horita hablando. Yo creo que lo ideal sería que abriéramos el turno de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues ir levantando la mano si queréis. Acumulamos un par de ellas, tres, y ¿no? Y hacemos ronda. Vale, por ahí teníamos la primera, por aquí la segunda. Por aquí. Y allí al fondo la tercera, y ahora la siguiente ronda vamos por ahí. Yo, más que una pregunta, es una reflexión genérica como la que estáis lanzando. Habéis comentado el tema del Estado y lo habéis llevado a lo que es el Estado y lo que también podría ser un Estado emocional, ¿no? Ese juego de palabras también, porque dentro de cada español acaba estando ese Estado emocional latente de muchos siglos por la extrema derecha. O se ha comentado aquí que los factores determinantes de Vox vienen siendo la extrema derecha, que está en los medios de comunicación y siempre ha estado. Se ha comentado también los jueces, que siempre han pertenecido a la extrema derecha y al franquismo, la policía, ¿no? Se ha comentado también el auge corporativo, como pueden ser el conflicto en Cataluña, además, pero creo que hay una cosa que no se ha comentado, que igual está en el informe, pero no se ha comentado, y creo que es un objeto muy importante de reflexión tanto en España como a nivel mundial, ¿no? Mira, para mí personalmente, a partir del 2001 y la caída de las Torres Gemelas y el gran fake de lo que simbolizó las Torres Gemelas, para mí entramos en una era que sería la posverdad, ¿no? O sea, todo el mundo entero a nivel global se tragó la mayor mentira de autotentado, y a partir de ahí las redes sociales todavía no existían, pero Internet empezó a penetrar muy profundamente en nuestras vidas. Yo creo que a partir de la erupción del 15M, en esa época las redes sociales pertenecían a la izquierda en cuanto a lo que es la batalla cultural. O sea, las redes sociales se habían convertido en un espacio de encuentro que hizo posible el encuentro en la calle y que hacía posible el despertar de muchas personas. Sin embargo, creo que la derecha y la ultraderecha, y no solo en España, sino en todo el mundo, se hizo eco de eso. Y se hizo eco de que irrupciones, por ejemplo, como Podemos u otros partidos en otros ámbitos europeos tomaran más sentido y más fuerza y más peso, era porque las redes sociales estaban librando una batalla cultural muy potente, ¿no? Entonces, yo también apuntaría a que una de las grandes batallas que yo creo que hemos perdido, porque la de los jueces siempre la hemos tenido perdida, la batalla del Estado siempre la hemos tenido perdida, los medios de comunicación siempre lo hemos tenido perdido, pero las redes es la única batalla que realmente es de este siglo y que realmente hemos perdido. O sea, y yo tengo la impresión de que el ciudadano de ahora, del siglo XXI, no es un ciudadano que quiera ser informado, sino que quiere sentirse informado. Sí. Y en ese sentirse es donde entra esta mentira, estos bulos, ¿no? Y esta red en la que sí que se vuelve la extrema derecha mejor que cualquier partido político y mejor que cualquier ideología, ¿no? Simplemente quería apuntar esa reflexión. Sí, no, genial, pero vamos a intentar eso, ser un poquito concisos porque somos muchas, ¿vale? Para que podamos preguntar todas. ¿Por aquí? Sí, yo voy a ser breve. Sobre el tema del derecho, volviendo un poco. La cerveza. Vale, aparte del sesgo de clase y ideológico de los jueces, que es obvio, yo tengo la impresión también de que una parte de esto viene por una hiperactividad denunciatoria de unos señores que tienen mucho tiempo libre, porque tienen mucho tiempo libre, claro. Y bueno, claro, tiempo es dinero, obviamente, a eso me refiero también. Hombre, y abogado cristiano, claro. De una hiperactividad de gente que denuncia muchísimo. Aquí hay una víctima. Ya. Y eso en la izquierda, porque tenemos otras maneras también, creo que no somos tan activos. No me parece mal, pero quería saber si también, si eso es verdad o no hay tanta diferencia realmente y solo culminan los de la derecha. ¿En denuncias cruzadas en general? Pregunta. Sí. A ver, desde la izquierda siempre hemos sido muy reacios a acudir a policía, a juzgados y a confiar en cualquier medio. Tenemos un juez que no cree en la justicia, en la abogada y tampoco. Pero bueno, siempre hemos sido muy reacios, es verdad, por esta desconfianza, porque estamos viendo que al final no salen bien las cosas. Yo creo que es una estrategia que no nos ha funcionado mucho, porque nos estamos comiendo nosotros denuncias y multas constantemente y por todos lados. Es verdad que estamos frente a gente, bueno, en el caso que has dicho de Vox, es verdad, Vox es una estrategia política, una estrategia a través de la denuncia, porque una denuncia te da mucha publicidad si tienes medios, si tienes difusión, si tienes dinero, si tienes abogados. A nosotras pagar a unos abogados de una campaña nos quema, nos un desgaste emocional, de dinero, de tiempo al que no dedicamos a otro tipo de actividades dentro de los movimientos sociales, muy grande. No tenemos esa capacidad tampoco de incidencia ni tanto en los medios ni en ningún otro espacio. Entonces es normal que desde nuestros sectores haya una desconfianza total y un pensar, bueno, esto no va a llegar a nada. Pero también es verdad que luego estamos viendo que sufrimos denuncias constantemente y por todo. Y tenemos que hacer frente a esta represión igual, pero a la inversa. Ya no nosotros como denunciantes de un hecho, sino como denunciados, que es una posición bastante peor. Entonces, no sé. Sí, no, yo, no, pues no sé tan negativo, es decir, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero... A ver, también denunciamos mucho. Lo que pasa es que, claro, con menos medios. Si te fijas, hay cada vez más organizaciones de izquierda denunciando. Lo que pasa es que es un coste económico, sobre todo económico, es muy gordo. Pero hay gente, que o sea, los compañeros de Iridia en Cataluña, pues compañeros de Iridia han conseguido pues encausar a policías de los que pegaron el 15M, a los que dispararon las pelotas de goma. Quiero decir, hay opciones legales, pero son opciones muy costosas. Yo pertenezco a una asociación de juristas aquí que dice además que hemos hecho un montón de cosas y llega un momento en que por el coste económico lo que hacemos últimamente es que denunciamos ante la fiscalía que no sale gratis. Porque poner una querella a alguien, tienes que poner la querella, te pueden poner unas costas y te cuesta un pastón perder. ¿Qué es lo que hacen los abogados católicos? Pues que tienen detrás un montón de dinero, porque tienen detrás unos lobbies de la ultraderecha que no les importa perder millones. Ellos pierden y les da igual, punto uno. Y punto dos, los abogados católicos casualmente tienen jueces que piensan como ellos y por lo menos le admiten a trámite. Entonces, claro, muchas veces, fíjate, aunque al final tú salgas suelto, ellos consiguen un juicio que te dura 2 años, que te arruinan la vida, que sale en los medios, que te marcan. Entonces, al final, aunque no ganen, a ellos les compensa. A nosotros no, porque tener esa batalla nosotros nos desgasta mucho. Entonces, es más complicado de la izquierda que de la derecha. También es verdad que nosotros muchas de las denuncias no vienen simplemente por voz, por grupos nazis. Vienen por investigaciones de la policía, por investigaciones de fiscalía, por procedimientos. Y nosotros, yo soy de Madrid, nos hemos encontrado casos que directamente la Brigada de Información llama a X grupos nazis diciéndole: tenemos esta gente identificada en este acto, ven y pon una denuncia. Es decir, que ni siquiera tienen ellos que hacer este desgaste de querellarse o de tal. Los delitos de odio que estamos viendo los está pidiendo Fiscalía o incluso Brigada de Información, Policía. Están haciendo los atestados por delito de odio. Les llega una persona de extrema derecha o tal y le sacan el protocolo de delitos de odio. Entonces, ni siquiera tienen ellos que hacer ese esfuerzo. Es que se lo está haciendo la policía y se lo está haciendo Fiscalía. Entonces, evidentemente, le están dando las facilidades que nosotros no tenemos. Vale, como insisto, por favor, vamos a intentar ser breves. Tengo 5 turnos pedidos, ¿vale? Tengo 2 allí al fondo. Bueno, pues ahora tengo 6. 2 allí al fondo, 2 aquí y 2 allí, ¿vale? Entonces empezamos por el señor que me lo ha pedido antes. El de la derecha, usted. Sí. Tu derecha, que se pierda. Di colores, por favor. Mi derecha, cierto. Yo lo que quería plantear era que el tema de los sentimientos religiosos, yo creo que habría que eliminarlo, porque también hay que garantizar que uno se pueda reír de cualquier creencia religiosa, sea musulmana, católica, ortodoxa, judía, etc. Eso es uno de los temas que ellos tienen más fuertes, y sobre todo porque ahora en todo el planeta, por ejemplo, en Rusia, la Iglesia Ortodoxa está absolutamente unida y identificada en una simbiosis con Putin y con el retroceso de lo que tenemos. Nada más que eso. Vale, vamos por este título sentado. El que está sentado, sí, el de azul. Había hablado antes del auge de Vox, enlazándolo con el apoyo de los medios de comunicación. Tengo una impresión, ¿no?, que hay algo más detrás, que los medios de comunicación como que ya se suman a un auge que ha sido después de un trabajo muy paciente de años, sobre todo a través de WhatsApp. Vamos, yo lo he visto con gente de mi pueblo que llegaba y decía: aquí ya que los de Podemos que quieren prohibir la caza. Y tú decías: es que no hay nada, que todavía nadie ha puesto nada para prohibir la caza, ¿no? Pero sin embargo eso lo llevaba repitiendo 2 años, hasta que de pronto llega Vox y hacen los pueblos, ¡pum!, todos los cazadores, que son muchos, apoyando a Vox. Entonces ahí ha habido un trabajo subterráneo de años, que era cuando precisamente Podemos había llegado a las instituciones y previamente, que no se ha sabido ver. La izquierda se ha quedado en Twitter, en Facebook, que son redes sociales que al final se pierden el debate, mientras que WhatsApp es el mensaje sin debate, ahí lo tienen y ya está. Y creo que ahí se ha perdido bastante, la izquierda se ha perdido bastante, y luego un problema que yo he visto es como que son como más antisistema contra los medios de comunicación que tienen detrás grandes empresas detrás. Vox es más antisistema que la izquierda que ha llegado a las instituciones. Es decir, la izquierda ha entrado más al trapo. Y Vox le suda boicotear a medios de comunicación, le suda todo, por ejemplo, que haya hacer, o sí, por usted, a mí. Vale, esa era la respuesta. Vale, ¿te parece que sí? Si hacemos una más. No, porque yo contestaría, porque ¿sí? Si no, lo perdemos. Dale. Efectivamente, la desinformación es una de las herramientas fundamentales para el triunfo no solo de Vox, sino de todas las extremas derechas a nivel global. Trump, Bolsonaro, cualquier grupo de extrema derecha sabe que las redes sociales, sobre todo, como bien has dicho, WhatsApp, y que te envíe tu primo o tu cuñado el meme este o la foto de no sé qué, de tal, que no hay discusión alguna, es decir, que no es un debate que nadie te puede rebatir más que tú mismo, ¿no? Pues eso ha sido brutal. Y eso la extrema derecha lo entendió en el minuto uno. No porque sea muy inteligente y contrate a dos tíos que se pongan a hacer difusión y tal. Es que ha invertido millones y millones de euros en bulos y fake news. Es que continúan. Es que en este país hay páginas web que son cloacas de bulos que están activas. Pero y antes de OkDiario había muchas otras, muchísimas, y no pasa nada, y desmiente, y ya les puedes desmentir. Además, el bulo, lo que es el sesgo, lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Que a ti te refuerza la idea, y aunque yo te desmienta con datos y te diga, no, tío, que la Tierra es redonda, hostia, pero si tú ya pensabas que era plana, no te acabas de creer lo que yo te estoy diciendo por mucho que te lo demuestre. Así funcionan las conspiranoias, así funciona pues toda la historia esta. Y esto es más de lo mismo. Es decir, ellos saben muy bien que ahí no tienen competidor y que encima es legal. Yo puedo inventarme cualquier mierda y no pasa nada. Porque no vas a tener ninguna penalización. Al contrario, van a tener que aparecer 800 agencias de verificación a decir que es mentira. Pero ¿quién ve eso? ¿Quién ve maldita? ¿Quién ve la otra? Encima el neutra, que si no sé cuánto. Es decir, que luego encima nadie se lo cree. Por lo tanto, funciona perfectamente. Yo discrepo en lo de que la extrema derecha sea antisistema. La extrema derecha es una pata del sistema, pero vamos, fundamental, por mucho que ella diga que es antisistema. La extrema derecha es neoliberal, absolutamente neoliberal. Al IBEX no le preocupa lo más mínimo la extrema derecha. Todo lo contrario, le acaricia el lomo. Por mucho que ellos digan que son rebeldes, políticamente incorrectos, que esto lo habréis oído muchas veces, que somos políticamente incorrectos, que somos los que decimos las cosas que nadie se atreve a decir y todos piensan, toda esta pátina pseudo-punky que se quieren otorgar, es una patraña absoluta. Es decir, ellos lo que hacen es bullying, no hacen política. Entonces ellos presentan, pues comparando pues, con el típico payaso de clase que hacía bullying allí y se creía el más guay. ¿Sabes? ¿Y qué era? Pues un payaso, era lo que era, ¿no? Era un payaso. Pues estos son igual, pero a nivel político, ¿no? Hacen bullying y se presentan como si fueran rebeldes, ¿no? Y es mentira que sean antisistema. Ellos son unos lameculos y unos lamebotas absolutos del poder. Mirad, ¿dónde están ellos parando desahucios? ¿Dónde están ellos enfrentándose al banco, a los bancos, a las eléctricas? ¿Dónde están? No están. ¿Por qué? Porque no es su papel. ¿Ellos en qué batallas libran? Contra el feminismo, contra los inmigrantes, contra los ocupas, contra los colectivos vulnerables. Esa es su batalla cultural. ¿Cuándo los pillas? Y por ahí sigue el lazo con el tema de los medios de comunicación. ¿Por qué también triunfan? O sea, ¿por qué los medios de comunicación son responsables también? No solo por darles voz, sino porque no les hacen las preguntas que les tienen que hacer. Si tú vas a entrevistar a un tipo de estos, no le preguntes sobre los MENA, sobre Cataluña y sobre los ocupas. Ahí es donde está cómodo, ahí está, vamos, está, no hace falta ni responder, ya lo tiene hecho ya. Pregúntale sobre su programa económico, sobre el IBEX 35, sobre su plan para parar los desahucios, sobre la pobreza energética. Ahí no te van a responder, se van a ir por la tangente, te van a hablar de MENAs. Y eso es un problema de que los periodistas no han hecho su trabajo porque se han creído que la extrema derecha pues la iban a ganar con argumentos. La extrema derecha es muy lista y venía aprendidita ya cuando llegó aquí. Y por eso los bulos luego funcionan muy bien. Porque si los medios de comunicación encima se pasan el día hablando de MENAs, de ocupas, de Cataluña, de la ETA, de no sé qué, del tal y no sé cuántos, pues luego llegan estos y abren el pico y la gente dice, claro, pues si lo han dicho en el telediario. Entonces, no es solo la responsabilidad de abrirles la puerta y ponerles el micro, es que se pasan todo el día haciendo el programa de Vox en la tele, ¿sabes? Hablando de lo que Vox habla constantemente, el marco securitario sobre todo, la seguridad, los ocupas, los menas, Cataluña, la ETA, no sé qué, claro, pues mi abuela está debajo de la mesa camilla con una escopeta, allí, esperando a ver quién va a entrar, a robarle o a ocuparle o lo que sea. Pues claro, luego llega este, montar un caballo y lo salva. Y es así de cutre, en realidad es así de cutre, pero es real, es que así funciona la extrema derecha. porque apela a eso, apela al miedo, al piedad, apela a la ansiedad, al, a echarle la culpa a otros. La culpa de que a ti te desahucien es de que viene gente en patera, no es de que el banco se ha quedado tu piso, ¿sabes? Y ese es el problema, que a veces, claro, que a veces no, que nosotros no tenemos millones de euros para invertir en mensajes en WhatsApp y en 800.000 páginas web fantasma que parecen un medio de comunicación y nos dedicamos nosotros a hacer nuestra contrapropaganda. Nosotros pues somos más humildes, creemos que con tener razón ya vamos a ganar y eso es una patraña. Tener razón no vas a ganar. Hay que utilizar a veces pues otras herramientas, ¿no? para ganar, pero tener razón no te da la victoria. Y esto es algo que yo creo que debemos aprender, más allá de que tengamos esa superioridad moral, que yo sí que la reivindico, yo creo que evidentemente que sí que la tenemos, pero con eso no se ganan las guerras, ¿no? Vale, para no liarnos, tenemos dos preguntas en primera fila, el compa de verde y el compa de cuadros, ¿ok? Vale, empezamos por el chico de Marco. Y tú también, ¿cierto? Vale, bueno, yo quería hacer una pregunta, pero antes de nada quería daros las gracias por el trabajo tan extenso, sobre todo porque había empezado diciendo que es un trabajo que tiene intencionalidad de ser útil a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas, a los sindicatos. Y bueno, yo soy delegado sindical y he militado muchos años, he visto muchos procesos de represión política, sindical, de movimientos sociales, contra movimientos sociales, quiero decir. Y un trabajo como esto es muy importante porque se nos olvida la dimensión jurídica de este problema y la importancia que tiene tener una asistencia jurídica, un buen aparato de abogados. De parte nuestra, siempre digo que igual que ellos tienen sus abogados cristianos, nosotros necesitamos un abogado anticristiano. Que sepan, ya no solo cuando te llega la denuncia por identificación visual aplicando la ley de seguridad ciudadana, mira, estaba en la manifestación obstaculizando la vía, ¿verdad? No solo hacer una alegación a eso, sino que seamos capaces de llegar con medios, con recursos y con tiempo, que eso es lo que tienen ellos, hasta el contencioso administrativo y decir, cabrón, vamos a por ti, te la vamos a devolver. Eso es muy importante. Y bueno, ahí ya va mi pregunta. Se dice mucho que hay un Vox obrerista, desde que entró Busade ahí al cargo que tenga ahí alto. Y cuando uno escucha a Jiménez de los Santos, yo soy un poco masoca y me gusta ponérmelo a veces, el tío como que marca de veras una diferencia clara entre un Vox en el que Busade pintaba quizá menos y el nuevo Vox. Carga mucho contra Busade, no le gusta, lo explicita. Es decir, yo quería preguntar, ¿de veras existe esa diferencia o es solamente mero discurso? ¿Pasamos? Sí, pasamos. Willy por aquí cuando quiera. Ah, bueno, como has dicho antes, obviamente el fascismo no es antisistema, sino todo lo contrario, es una pata más del sistema. Es una fuerza de choque, de combate, como decía Joaquín también, del propio capitalismo, del neoliberalismo, de las democracias burguesas liberales. Y durante los años, esto es una pregunta que tengo que no acabo de entender muy bien, durante los años 20 del siglo XX, a partir de los años 20, después del triunfo de la Revolución Soviética, en toda Europa los sindicatos de clase tenían millones y millones de afiliados en todo el continente, los partidos políticos comunistas tenían un poderío tremendo, las organizaciones anarquistas tenían un poderío tremendo y la burguesía europea se da cuenta de que la clase trabajadora está mirando a la Unión Soviética, los logros que se han conseguido y que obviamente quieren lo mismo para ellos, ¿no? Y empieza a haber una lucha de combate potente de la izquierda y de la clase trabajadora contra la burguesía. Y entonces sacan a pasear a los fascistas. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stepan Bandera en Ucrania, y por supuesto Sanjurjo y Mola y compañía en España. Lo que no acabo de entender muy bien es ahora, a día de hoy, el resto de Europa lo desconozco más, pero en el Estado español no existe nada de eso. No existen unos sindicatos de clase combativos que le estén plantando cara al sistema, no existen partidos políticos de la izquierda que sean partidos de masas, no hay una lucha en la calle potente, no existen las condiciones para las que la burguesía, como en los años 20, 30, 40, se sienta amenazada por una revolución popular o una rebelión popular. Me da la sensación, ¿eh? Entonces, ¿por qué ahora de repente el sistema, el régimen, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, deciden aupar a Vox, cuando, en mi opinión, la burguesía no corre ningún peligro en el Estado español. Y su privilegio. Sí. Pues yo creo que se debe a varios factores. Vamos a ver, y como tú bien has dicho, hace 100 años pues había un potente movimiento de izquierdas que amenazaba el capitalismo directamente, y ahora todas las izquierdas tratan de salvar lo poco que queda de la socialdemocracia, por mucho que se digan lo que se digan, pero es así. La izquierda hoy en día es socialdemócrata. Es decir, menos, evidentemente, la que está en combatiendo desde una trinchera, pues un poco más radical. Pero sí que es verdad que los partidos que están en el Parlamento, todos, desde, vamos, Podemos, CUP, Bildu, toda la izquierda es socialdemócrata. No por ridiculizar, ni mucho menos, sino es que es verdad. Es decir, es que la izquierda se ha visto tan arrinconada que lo último que le queda es salvar lo poco que queda de sanidad pública, de educación pública y de... Quiero decir, estamos mal, estamos muy jodidos. No hay una alternativa revolucionaria, es verdad. ¿Por qué sale la extrema derecha? Porque se lo quiere cargar, lo último que queda, lo poco que queda, por una parte. Pero algo muy importante también es el tema de lo que ellos llaman la batalla cultural. Quiero decir, ellos habréis oído que ellos hablan de la dictadura progre o del marxismo cultural. ¿Qué es eso? Pues lo que hablábamos antes, del sentido común, de la superioridad moral de la que hablábamos antes, es que pues todavía creo que hay cierto consenso en que, joder, la igualdad es un valor positivo, los derechos humanos se tienen que defender por encima de otras consideraciones, etcétera. Quiero decir, hay ese consenso, sobre todo desde mayo del 68, sobre todo también por el contrapeso que hizo la Unión Soviética, es verdad, al capitalismo. Por eso el bloque capitalista adoptó la socialdemocracia, para que no hubiera esa tentación comunista, ¿no? Digamos, claro, estamos tan jodidos en la izquierda, ¿no?, que se quieren cargar ya absolutamente todo, ¿no? Y llegados a este punto, la extrema derecha es útil. Pero no solo es útil para cargarse eso de lo que es lo último que queda, digamos, ¿no?, sino es útil también porque hay una crisis a nivel global, no nos olvidemos. Lo que está pasando en Rusia, Ucrania y todo esto, esto va más allá de todo eso. Aquí Occidente está de capa caída, hay que asumirlo. Estamos en un momento en el que China, Rusia, amenazan la hegemonía occidental. Irán, otras potencias, o sea, los bloques están así. Es un momento de transición, igual dura 100 años, pero es un momento a nivel histórico tal. ¿Qué pasa aquí? Pues que, unido a esta crisis de las izquierdas y esta nueva fase del capitalismo, pues que aquí hay que sacar a la bestia cuando toque. Y si en este momento hay que combatir la dictadura progre, hay que combatir los que se aprovechan de las paguitas, ¿no?, del estado del bienestar y tal, y encima estamos perdiendo el orgullo de ser españoles, europeos y no sé qué, y no sé cuántos y tal, y tú mezclas todo eso, pues claro que hay un público que te va a comprar la basura que vende la extrema derecha. Y este es un momento, este es el momento, realmente. ¿Por qué? Porque además he pensado una cosa. Han pasado 90 años desde el Holocausto. Es decir, hay todos los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, incluso el franquismo y tal, ya quedan pocos. Es decir, la gente ya... Ese referente que tenían a lo mejor, o que hemos tenido nosotros también, ¿no?, de que eso era, vamos, eso no tendría que volver a pasar, ¿no?, porque lo hemos escuchado a nuestros abuelos, o hemos incluso conocido a supervivientes del Holocausto, etcétera, tal, eso en una generación más acaba. Y ahí ya el nazismo, jiji, jaja, ya lo veis, a los niños rata, por ahí, si tenéis Twitter y tal, haciendo bromas de Hitler, de los hornos, de no sé qué, tal, lo banalizan absolutamente. Que esa era una de las estrategias de la extrema derecha, de cómo rehabilitar toda esa mierda. Y ahora han encontrado que cuando se mueran los últimos que quedan, que han vivido esa generación, vía libre. Y no fue para tanto el nazismo, y no fue para tanto el tal. Por eso el revisionismo forma parte del ADN de la extrema derecha también. No hubieron cámaras de gas, el franquismo no fue para tanto, todos mataron, todo. Claro que funciona así. Y yo, a ver, tampoco tengo la respuesta para... quiero decir... Hay, posiblemente habría más factores, pero yo sí que pienso que todavía hay mucho que destruir por parte de la extrema derecha, y se quieren cargar muchas cosas más, y sobre todo también hay parte de esa herencia que tenemos en Europa, por culpa de no haber exterminado, y lo digo así, en mayúsculas, exterminado al nazismo y al fascismo. No se exterminó. Aquí los funcionarios de la Alemania nazi siguieron trabajando en la República Federal Alemana, y en Estados Unidos y en el resto de Europa. En España ni os cuento, que ya lo sabéis. Vale, si te parece, respondemos a la pregunta del Vox obrerista, que claro. Es muy, muy buena. Y intentamos, vamos a intentar ser breves, ¿vale? Esto, sí, y cerramos ya después con las tres palabras que están pedidas, ok, y nos vamos a tomar algo que ya va siendo hora. Lo del Vox obrerista es una patraña, lógicamente. Es un disfraz porque en la práctica ellos, si ves las políticas o lo que votan en los parlamentos, en los ayuntamientos, no votan nada en contra de la clase, digamos, de las clases altas, es decir, todo lo contrario, no votan a favor de los derechos de los trabajadores. Es un disfraz, igual que era un disfraz de los sindicatos verticales y toda la patraña obrerista, falangista, porque no olvidemos que Buxadé viene de la Falange. No es tonto Buxadé, ¿eh? Buxadé sabe muy bien, conoce muy bien el lenguaje de la izquierda, porque él viene del sector, digamos, obrerista, entre comillas, de la extrema derecha, que era el falangismo y todo este rollo. Sabe muy bien ese lenguaje. El otro día se puso a cantar una canción, que yo puse un vídeo para demostrar que era un puto nazi, que era que la cantaba Hogar Social Madrid. Es decir, sabe muy bien los dog whistles, los silbiditos de perro, que lo entienden, quien lo tiene que entender lo entiende perfectamente de lo que está hablando. Y van a jugar esa carta de obreristas y tal. Lo que pasa es que aquí las cosas como son. En España la extrema derecha es señorito. Es decir, aquí no cuela mucho. Podría colar en Francia, podría colar en algunos otros países, pero en España yo creo que les va a costar. Pero también es verdad que apelando a otras batallitas culturales, muchos obreros van a votar a Vox. ¿Cómo? Apelando a Cataluña, apelando a la caza, apelando a la carne que me van a prohibir comer y me van a obligar a comer quinoa todos los días, a que me van a prohibir los toros. Ahí es donde van a conseguir voto obrero, pero no montando un sindicato. ¿Por qué? Porque qué van a negociar con el patrón, ¿sabes? Pues el patrón les vota a ellos también. Quiero decir, es un disfraz, lógicamente, pero bueno, ellos van a saber pillar al obrero por otros lados. Porque no olvidemos una cosa, todo esto que está de moda ahora, la discusión sobre las identidades y tal, aquí también juegan las identidades. La identidad de un obrero de un obrero que vota a Vox es porque él es antes español que obrero, y es antes un hombre heterosexual y blanco que obrero, y es, quiero decir, que aquí también juega esta batallita. Sí, hay por hacer un matiz rápido, hay un... O sea, por esto de que Vox a veces no escucha demasiado a los propios falangistas que tiene dentro, hay una intervención en la que Eduardo García Serrano, en Intereconomía, que es falangista de tomo y lomo, le echa una bronca tremenda a un tipo de Vox que tiene en el plató porque se estaban oponiendo a la subida del salario mínimo. Y es, eso es, o sea, es una síntesis perfecta de lo que estaba pasando ahí. Vale, pues tenemos el compa de gris, el de verde y el de la camisa de cuadros. Ok, y con eso cerramos. Así que, vale, dale por ahí. Una cosita breve, ¿no? Primero una reflexión, que aquí hemos estado hablando mucho del tema de esa batalla en los medios o en las redes sociales, más bien, que hemos perdido, ¿no? También creo que se habla poco, que nos damos cuenta de que la batalla en la calle también la hemos perdido. Y estamos hablando de manifestaciones masivas por el tema cataluñano, en pleno estado de alarma, cuando no se podía salir a la calle, manifestaciones sin que pase nada de gente sin mascarilla reclamando esa falta de derechos, ¿no? Por el asalto de otro día a un ayuntamiento. Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y luego la otra pregunta es, dentro de esa idea o de esa manera de afrontar al enemigo, ¿no? Esto, creo que cabe unos análisis que sean lo más objetivos, lo más aceptados posibles. ¿Hasta qué punto todo esto responde a una internacional de la ultraderecha, por así decirlo? ¿O son coincidentes en los distintos grupos o movimientos de ultraderecha a lo largo de todo el mundo, ¿no? ¿Son coincidentes en objetivos puntuales y más o menos confluyen para su interés? No estamos hablando de esa parte de la ultraderecha española que se ha callado porque coinciden con Putin en vez de con el argumento de la OTAN, ¿no? Estamos en el seno de la Unión Europea, se ha visto mucho, ¿no? Esos distintos partidos de la Unión de extrema derecha de distintos países que no llegan a encontrarse, ¿no? O ese acercamiento, por ejemplo, de Vox a la extrema derecha de América Latina, ¿no? Dentro de esa esfera iberista o hispánica, ¿no? Dejando de lado unos acercamientos hacia una extrema derecha más europea o más... No sé cómo decirlo, ¿no? Una cosa es que, bueno, muchas gracias por la conversa, ¿no? La verdad que es muy bueno, muy interesante. Y les quería preguntar, de alguna manera, cuando mencionaban lo de que me parece interesante este comentario, ¿no? De que la derecha está como informada, ¿no? Esto de que no son tontos, de que son bien interesantes informados, ¿no? Y de alguna manera como que, ¿sabes? El extremismo sabe cómo manejar la información y se ha dado este fenómeno que ahora se llama la posverdad, ¿no? Que es como que me parece que los extremos lo manejan muy, muy bien. Entonces, no sé si ustedes lo tratan ahí en el informe, ¿qué opinan de eso? El tema de cómo se está manejando el tema de la posverdad ahora. Digamos que quizás Trump es el exponente perfecto de la posverdad por todo lo que representa como Trump. Y la otra pregunta era que, bueno, en base a unas que me fueron llegando en base a las reflexiones y los comentarios que he tenido aquí, el tema es lo que tú comentabas, que bueno, que ya como que la izquierda se ha metido más hacia la socialdemocracia, ¿no? Y eso es interesante porque de alguna manera se está planteando el tema que la derecha parece la que está saliendo, como comentabas, tomando las calles y la bandera y no sé qué, y agarrando fuerza. Entonces, la izquierda parece que a veces no se revisa, ¿ok? Entonces, como para plantearse esa nueva estrategia, ¿no? De coño, ¿cómo carajo intentamos este desastre? Entonces, ¿qué creen ustedes? O sea, que quieran, ¿no? Si, bueno, ¿cómo planteamos una rebeldía más allá de esa izquierda que tenemos? O sea, ¿cómo hacemos? Como de reflexión. Cerramos. A mí hay varias cosas que se me llaman la atención. En primer lugar, la asociación directa que hacemos aquí al sentido de Estado recogido en la Carta Magna con esa España profunda y preconstitucional, que me ha llamado la atención porque es una interpelación directa a ellos. Una pregunta, ¿hasta qué punto se puede restringir un derecho fundamental como es la libertad de expresión? Y ahí me llama muchísimo la atención que nadie interpele a la ley Mordaza, a cómo la extrema derecha sale a la calle y no pasa nada, y a los de Cádiz se les maman tarjetas. Y recordemos que hay un gobierno de izquierda. ¿Es que parece que gobierna Vox? No, señores, es que gobierna la izquierda. Entonces, a mí en este punto me llama un poco la atención que estemos enfocando todo hacia la extrema derecha y hacia la capacidad que tiene los ultras, que está claro, que la tiene, y todos sabemos quién hay detrás, quién los mueve, quién los promueve. Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro. Voy a ser muy breve por tomarnos la cerveza, sobre todo. Lo importante, sí. Dale, pues, quien quiera. Contesto yo a esto para que después pueda acabar a mí, que es más interesante. Claro, es decir, el bipartidismo que tanto denunciaban, el 15M, no sé qué, el bipartidismo es el sistema, o es la garantía, o ha sido mucho tiempo la garantía del sistema. Entonces, quien gobierna no es la izquierda, quien gobierna el bipartidismo, el PSOE, con un poquito de esa socialdemocracia, no sé cómo decir, de hipster de Podemos y de los medios, pero realmente no hay medida de izquierda. Y tú lo has dicho muy bien, ¿qué ha pasado en Cádiz? ¿Qué ha pasado cada vez que ha habido movimiento? Pues que lo mismo, fijaros, lo mismo que decía ante mí, que decía, cuando llega el PP no revierte todas las leyes de la izquierda. No cambian la ley de aborto, no quitan la ley de violencia de género, la mantienen. Pues a cambio, cuando llega a la izquierda, no revierte la ley represora. La ley Mordaza no, la van a cambiar. Se está reuniendo estos días en secreto la comisión del Parlamento que tiene que cambiarla, lleva esto esta semana, excepcionalmente se han reunido en secreto para que nadie se entere, lo que van a hacer es un cambio cosmético de cuatro cosas que puedan vender. La esencia de la ley Mordaza, que es que la policía puede hacer lo que quiere, no lo van a cambiar. Porque los derechos que se pierden nunca se van a cambiar cuando llegue la socialdemocracia. No se van a cambiar. Derecho perdido es derecho perdido para siempre. Y eso va a ser así. Entonces, tú dices, ¿cuál es el papel de la izquierda? Pues el papel de la izquierda es reinventar una izquierda. que ya ahí, bueno, pues lo que estaba contando antes Mike, pero la izquierda parlamentaria actual, bueno, pues pueden tener pequeñas luchas, pero si ni siquiera son capaces de cambiar la ley Mordaza, entonces es que están en manos de otros poderes, que son los poderes que mandan de verdad, y ellos están en manos de ellos. Lo decía Pablo Iglesias otro día, decía, yo he descubierto, lo he descubierto, coño, dice, yo he descubierto que aunque sea ministro o vicepresidente, no tienes poder. Pues coño, si ha tenido que llegar allí para descubrirlo, es que no sabía cómo funcionaba esto. Pues claro que no. Los cambios no van a venir del gobierno, van a tener que reclamarse en otro sitio. A ver, obviamente la extrema derecha llega en un momento en el que la izquierda de alguna manera ha dejado de estar presente. Y eso es algo que tenemos que asumir. Y no vale echarle las culpas a que Podemos está ahí, tal, no sé qué. Podemos estar ahí, pero los movimientos sociales tienen que estar, mande quien mande, aunque mande, yo qué sé, el más comunista. Quiero decir que también hace falta un poquito de autocrítica, ¿no? Es que estos no cambian nada. Ya vale, pero ¿y la calle qué? ¿Y los movimientos sociales qué? No sé, quiero decir, no es... yo creo que quien ha estado en movimientos sociales tenía claro cuando entró Podemos o quien sea que tampoco iba a cambiar mucho las cosas, ¿no? Quiero decir que ese escepticismo yo creo que lo tenemos, ¿no? De por naturaleza. El problema, más allá de meterle caña... ¿Y cuando Podemos dice que voy a derogar la reforma laboral y derogar es verdad? Sí, pero... Aunque veamos que pero el problema no es esperar a que, venga, el día que dentro de 3 años se debata la reforma laboral, confío en que la cambiará. Es decir, yo creo que nuestro papel, que no estamos en partidos políticos, al menos yo no estoy en ningún partido político, no es confiar, votar y decir, bueno, pues ya lo cambiaréis. O sea, el papel es apretar, estar ahí en la calle y estar metiendo caña por todo, por tierra, mar y aire. Hasta el día que la cambien. Y si no la cambien, otra vez a meter caña. Yo creo que ese es nuestro papel. Y yo creo que también es... A ver, obviamente aquí hay responsabilidades compartidas. Obviamente el que te promete algo y luego llega allí y no lo cambia, también tiene su parte de responsabilidad. También hay que entender cuál es la correlación de fuerzas. Que tampoco nos creamos aquí que el ministro de Interior depende de Pablo Iglesias o de Irene Montero, ¿no? Es decir, que está, las cosas como son, que también hay que tener un poco los pies en el suelo. Pero, lógicamente, nuestro papel no es exigirle a estos que hagan, nuestro papel es estar ahí apretando. Y una cosa muy importante, que siempre es, la gente pregunta en las charlas y tal, ¿no? ¿Y ahí qué podemos hacer? Pues mira, aparte de, obviamente, estar en los movimientos sociales, yo creo que donde hay movimientos sociales potentes, donde hay gente parando desahucios, hay movimientos de redes vecinales potentes, ahí la extrema derecha no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Y ahí es donde se gana a la gente, a esos obreros que tienen la tentación de ser antes blancos y obreros y españoles, o sea, antes blancos y españoles que obreros, ahí es donde pierden la batalla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las soluciones es, gobierne quien gobierne, estar ahí, en la calle, y plantear alternativas, y presionar. Joder, y si hay alguna cosa que se hacen bien, pues se hacen bien, pero continuar presionando ahí, porque las instituciones, como bien ha dicho Joaquín, no van a dejar que se muevan los pilares, y al mínimo que mueva un pilar, ¿sabes? Bueno, ya lo habéis visto, cómo funciona el Deep State con los propios miembros del gobierno. Es decir, es que más evidente que eso, pues imaginaos cuando no perteneces al gobierno, ¿no? Y estás en un movimiento social en la que te cae, ¿no? Lógicamente. Entonces, aquí yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿no? De quien está por ahí y de forma parte de la estructura, con buena intención o lo que quieran, o nosotros, ¿qué hacemos? Esperar a que un político progre nos cambie la ley, pues no, hay que apretar y hay que estar ahí, y yo creo que en parte esa es la batalla que efectivamente debemos plantear. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos en las calles? ¿Por qué en Cádiz no hubieron autobuses como se hizo en la marcha minera? Yo fui de Valencia a Madrid para recibir a los mineros, se montó la Marimorena allí, es decir, estamos perdiendo esto también, y esto es importante, y esto es autocrítica, y esto no lo tiene que hacer Podemos, ni Rejón, ni nadie de estos, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y aquí es algo que tenemos que reflexionar. Sí. ¿Nora, quieres decir algo para cerrar? Yo creo que hemos dejado algo sin contestar. Yo creo que ya todo. ¿En qué, perdón? Un poco más alto, no tienes. ¿Se puede aportar y en qué punto se puede aportar la libertad de expresión? Es decir, ¿podemos llegar a marcar un límite? Yo pienso que no se debe. A ver, primero que entendamos libertad de expresión. un poco lo que ha contado él antes. Una cosa es un comentario que hagas tú o una ridiculización que vas a hacer, por ejemplo, de un tipo de religión, y otra cosa es una incitación a... Una cosa es, ha puesto el ejemplo, decir las mujeres tienen que estar en la cocina, y otra cosa es decir animo a todos los hombres a que asesinéis a vuestras parejas y salen de la cocina. Es decir, ¿qué entendemos por libertad de expresión? La verdad es que esto es complicado tanto de legislar como de aplicar. Y a nosotros nos pasa que muchas veces tú ves un tuit, ves unos comentarios y dices no debería ser legal decir esto, pero en realidad sí que entra dentro de la libertad de expresión. Es decir, lo hablábamos antes, tú no puedes penalizar el odio en sí. Puedes penalizar que a través de ese odio tú intentes atentar contra la integridad de otras personas, de otros colectivos o de otras identidades. Entonces, claro, son diferentes. Las condenas que está viendo por tuit de todos lados son bastante ridículas. Pero otra cosa es que tú condenes a una persona porque ponga en un tuit algo que creas que atenta contra la identidad de alguien y que luego no condenes a gente que se está organizando y armando para cometer cosas. Entonces, claro, como el tema de la libertad de expresión es muy polémico. Pero tenemos condenas más altas por un tuit que a gente por tener organizaciones con armas. Claro. No sé si contesta a tu pregunta, pero es que el tema de la libertad de expresión es amplísimo. Sí. Y yo, bueno, al hilo de lo que ha dicho también Miquel y lo que estabas comentando, el tema de las calles y de las legislaciones, es verdad que nos hemos acomodado bastante, yo creo, con esto de tener el gobierno más progresista de la historia. Nos estamos quejando de unas reformas tibias, nos estamos quejando de que no están derogando la ley Mordaza, pero se ha debatido la reforma laboral sin una sola manifestación en las calles. Se ha debatido la reforma de la ley Mordaza con unas manifestaciones bastante pequeñas. Nosotros, bueno, yo soy de Madrid y hemos visto movilizaciones obreras, los mineros, en las marchas de la dignidad, enormes, presionando al gobierno. Y ahora, cuando se podía intentar incidir en un cambio real de la legislación, tenemos las cotas de afiliación sindical más bajas que existen. Entonces también hay que ver qué hacemos nosotras, qué hacemos en nuestros trabajos y qué hacemos en nuestros centros. Que la reforma laboral ha sido una basura y nos han engañado, sí, pero ¿dónde hemos estado presionando para que esa reforma pudiese ser mejor? Twitter. Pues yo creo que Twitter no les da mucho miedo, como hemos comprobado. Es decir, ¿cuánto hace que no hay una huelga general? ¿Cuánto hace que no hay huelgas en general? Ni en las universidades tenemos huelgas ya. Y nosotros venimos de movilizaciones muy grandes, de huelgas generales muy grandes y de todo. Ahora hay una huelga en Cádiz y ya estamos todos, pero en Twitter. Y recordamos dos. Entonces, claro, también nuestra autocrítica, ¿dónde estamos nosotras? ¿El qué, perdona? Segunda pregunta, sí. A ver, es la única chica que ha preguntado, así que sí, por favor, venga, sí. Hace un año así sí que había muchos movimientos de izquierda, ¿no?, que hacían temer a la burguesía, pero a día de hoy como que no los hay, ¿no? ¿Y por qué creéis que es esta razón? ¿Por qué la gente no está luchando en las calles a día de hoy? Y hace 100 años sí, o sea, ¿cuál es la diferencia? Brevemente. Claro, ¿qué pasa hace 100 años que ahora no pasa, ¿sabes? Contesta brevemente. Menuda pregunta. Brevemente. Una rápida y vámonos. Una rápida y pero es que no tengo nada. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál creéis que es vuestra opinión al respecto? Porque la gente no está en la calle, ¿no? O sea, si no estamos saliendo, ¿por qué pasa? Hombre, 40 años de gobernanza neoliberal. Claro. Yo creo que la pregunta no sé qué me dice. La pregunta es que porque hace 100 años no existía. Sí, sí, sí. ¿Contestar rápido? Claro. Sí. Porque el... No, no. El capitalismo es una apisonadora sin escrúpulos. ¿Qué? El capitalismo es una apisonadora sin escrúpulos. Y ha utilizado todos los medios habidos y por haber para destruir cualquier tipo de disidencia. Golpes de Estado, genocidios, colonización, represión extrema, lo que haga falta. Desde... Pero también se divide un poco la conciencia de clase. Claro. Y eso es lo que nosotros ya no nos atrevemos a decir, que somos obreras y obreros. Clase media. Porque porque ya no nos están pegando el nuevo atado en los sitios, pero seguimos ya con cosas, ¿no? Claro. Pero no nos están dando. Pero también han cambiado mucho las dinámicas de trabajo. Tú antes tenías un trabajo en una fábrica, existían fábricas, antes de la desindustrialización tremenda que hubo aquí, existía, tú trabajabas en un sitio, vivías en tu barrio, estabas siempre en contacto con el sindicato de tu trabajo, con tus vecinas y con tal. Ahora mismo todos, ya no nuestros padres, no nuestros abuelos, hacemos una comparativa, nosotros, quien puede estudiar, estudia, quien no tiene 15 contratos seguidos en sitio descentralizado, ya no está en su barrio, no está en sitios donde haya una masa obrera junta, una precariedad que te hace andar cambiando de barrio, casa, centro de trabajo, que también hace que no te puedas organizar de la misma forma que te organizabas antes, la gente no se afilia, no hay lucha obrera. ¿Cómo que no te das cuenta? O sea, es como que te has apuntado, pero no te das cuenta, ¿no? Bueno, yo sí me cuento, ¿vale? Pero creo que no se da cuenta. Nos cuelan un estado de bienestar diferente. Yo leí una frase que me hizo mucha gracia hace tiempo, que era como que nos habían cambiado los sindicatos por el poder ir a IKEA. ¿Sabes? Nos habían cambiado lo que era antes, lo que nosotros considerábamos básico para configurar nuestra vida, que era el sindicato, la clase, el tener un medio de apoyo, por el poder ir al cine los domingos y comprarte unos muebles en IKEA para mueblar tu casa. Es decir, nos han dado una serie de cualidades que se creen de un estado de bienestar que ha hecho que se haya una desmovilización obrera muy grande. Pero también es verdad que es muy difícil ahora tener esas cotas a nivel de, estamos hablando de clase obrera de identificación. Ya no estamos hablando a nivel de mujeres. Ahora los movimientos que han sido, que son más cañeros y que estamos organizados son los barrios. La gente configura su lucha y su militancia en los barrios, porque los centros de trabajo son inestables. Entonces es como otra reconfiguración. Tú a los chicos que pues a lo mejor no pueden estudiar o que han abandonado los estudios, que no encuentran trabajo y tal, enlazarles por el tema de los sindicatos, la lucha obrera, la lucha de clases, o sea, tienes que vender por otro sitio. No como antes, que con 16 años entrabas en una fábrica o entrabas en X sitio, a lo mejor estabas ahí hasta que te jubilases. Entonces como toda esa configuración de clase también cambia. Pero bueno, esto sí que hace falta unas cañas y... Sí, yo creo que... falta un poquito la autocrítica también, quiero decir, también claro. Existe que hay un, por ejemplo, un secretario general del Partido Comunista de España que les está diciendo a sus militantes que todo el mundo en casa. Quiero decir, para proteger un gobierno y una posición política que tiene él personal y a un gobierno neoliberal, en el fondo, quiero decir que obviamente el capitalismo es una apisonadora, ya no existen fábricas con 30.000 trabajadores y con 15.000 trabajadores, la deslocalización, etcétera, etcétera. Pero también creo que gran parte de la responsabilidad es que de repente, en este caso, hay un secretario general del Partido Comunista más grande de este país que está mandando a parar a toda su militancia para que no salga a la calle para proteger a un gobierno neoliberal, ¿no? Sí. Y digo el Partido Comunista de España como digo... Claro, pero la autocrítica otro, ¿no? Es por qué eso se hace. Bildu, etcétera, etcétera. Porque al final se hace son eso. Todos socialdemócratas. Sí, sí, claro. Y ellos son parte del problema fundamental. ¿Por qué también, se acepta, ¿no?, esa baraja y por qué...? A una ministra, sí, de Trabajo, militante del Partido Comunista de España, que nos vende una mierda de mini reforma laboral como un hito histórico. Porque lo han vendido como un hito, claro, histórico. Pero porque hemos aceptado también que el hito histórico era que esta gente que ha llegado al gobierno iba a hacer un cambio. Claro, bueno, cualquiera que pensara cuando, eso, claro, cuando tú, un poco perdido. Cuando tú pones el peso en que ellos tienen que derogar una ley y ya es vuestra responsabilidad derogar una ley y no lo estáis cumpliendo y te quitan nuestra responsabilidad a nivel organizativo, también, claro, es una autocrítica grande. Es decir, es alguien que confiaba en que fuera a derogar. Ni la ley mordaza. Ni la ley mordaza. O sea, que es algo tan sencillo. Es de cajón. Como la ley mordaza. Ni siquiera. Claro. Y que están siendo juzgados por esa misma ley. No, pero aparte que no pierden nada. Es no que pierden nada. No perderían nada cambiando la mordaza. Y ni eso son capaces. Nada. Que no, bueno, pondrían en contra a Jusapol y a cuatro... Que no tiene un coche. Que ya los tiene. Pero que no tiene un coche. Que ya los tiene. Ese, sí, es que siempre es la misma movida. No, es que no vamos a ir muy más allá porque... Porque si no, nos van a putear. Pero si ya nos están puteando, no me jodas. Es verdad que se ha notado mucho que no estamos acostumbrados a gobernar. Yo ninguno, pero yo tampoco. No nos meta aquí. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por venir. Oye, yo...